Estoy cansado de esta falsa dignidad. Nunca he podido servir a la humanidad. ¿Por qué no te unes a cantar conmigo? No necesito más negatividad. He sido parte del lado incorrecto ya. ¿Por qué no es fácil respirar donde te pido un minuto para pensar? ¿Te has dado cuenta que todo es artificial? Y no haces nada más que hablar sin hablar. En este viaje no existe la realidad. No es parte de este poema lo material. Parece raro, pero no es tan verdad. No me voy a conformar, sé que tú también quieres más. Quiero más, sé que puedo más, tengo la necesidad. No me voy a conformar, sé que tú también quieres.